En la sección ¿qué es el tango? Responderá el cantante y compositor Lucio Arce. Más tarde, en la columna periodística, Carlos, el pibe mendocino Bevilacqua, adelantará la presentación del nuevo disco de la orquesta típica Color Tango. Y como siempre, tendremos noticias, agenda de conciertos, música, pinchaduras, pinchazones, pinchecitos, pinchetas, pichicatas y pinchilas. Fractura expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura. Dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte. Salió mal. Después resulta que no le graba. Pero no se están tomando el pelo. Cirujano técnico Nicolás Esquivel. ¡Qué barbaridad la mía! Esa técnica de mierda, este tipo que me arruinó un año de trabajo, que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Voz oficial Miguel Ángel González. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Maximiliano Slinky en la conducción de Fractura Expuesta Radio Tango. Y yo, ¿quién les habla? Germán Markovich, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, todo tranquilo. Con un poco de fresco, así que vamos a proceder después a apagar. A apagar o a bajar, porque el estudio está congelado. Y bueno, la cosa se va a complicar, así que vamos a templarnos de a poco. Templar radialmente este espacio, que va a estar hasta las 11:30 de la noche. Lo vamos a templar con algunos tangos, con entrevistas, con agenda de conciertos. Bueno, todo lo que dijimos en el sumario que hacemos habitualmente aquí en Fractura Expuesta, programa 296, jueves 19 de noviembre del año 2009, que acaba en poco menos de 2 horas y empezará, si Dios quiere, el 20. Sí, ¿no? Bueno, sería un problema más que genera el gobierno incapaz. Desestabilización. Sí, ya pueden ingresar, pueden empezar a llamarnos al 43829327, 43829327. Y ya mismo vamos a invitar, yo quiero invitar personalmente a la gente. Nosotros tenemos Messenger, nos pueden mandar mensajitos online. Ahora tengo igual un Messenger porque hubo un formateo en nuestra computadora de estudio y la verdad que tengo el Messenger del 96 en este momento. Voy a ver si encuentro el otro. Pero en el caso de que no podamos conectarnos a través de ahí, nosotros tenemos un Facebook, claro. El Tango Joven está en todos lados. Déjame terminar. Estamos en una red social. Sí, sí, estamos en una red social más, o sea, como todo el mundo del tango que tiene computadora justamente. Y ahí los invitamos a que ingresen porque también nos pueden dejar mensajes por ahí. Pero, como uno en el Facebook puede poner fotos y en el Messenger no podemos mandarle fotos a cada uno, yo quiero que cada oyente que esté escuchando por internet este programa, y lo pueden escuchar a través de madres.org o fracturaexpuesta.com.ar. Sí. A ver, vea. Despacio, vamos despacio. Mire, sí. Vea, opine, sí. Critique si hace falta, sí. La foto de los invitados del día de la fecha del Cuarteto La Púa. Una foto que va a dar que hablar bajo el lema los tangueros eran los de antes. ¿Podemos describirla mínimamente para aquellos que no están cerca de una computadora? Claro. Una pista. A ver, pensemos en lo siguiente. Un cuarteto de guitarras que busca renovar, pero mantener la esencia. Mantiene la esencia, o sea, es muy tradicional de alguna manera. Uh-huh. Y están ellos, y les vamos a preguntar, porque esto es cuestión de Estado, probablemente en una fiesta de disfraces. Sí. Porque no creo que eso sea, por el nivel etílico que se ve en las caras, que se trate de una producción de fotos, a menos que las producciones de fotos del Cuarteto La Púa sean así. Bueno, uh-huh. Hay de todo, hay un mariachi, hay un mosquetero de los Tres Mosqueteros, hay un Nerón, bien, hay un rapero, hay pelucas, hay gente casi desnuda. Yo ese, o sea, la pasan bien. Es muy importante para el oyente que va a escuchar hoy Fractura Expuesta Radio Tango que le preste atención a esa foto y que después se imagine, deje correr la imaginación de qué sujetos van a estar respondiendo la entrevista de Fractura Expuesta. Muy bien, arrancamos el programa 296. Están ahí, no los había visto. No los había visto, están ahí saludando, se hacen los cancheros. Una vez más, entonces, más aún, señores, entren al facebook.com, somos amigos, nos buscan Fractura Expuesta, claro, somos amigos, no como el de TN, que dice, gracias por entrar a su casa. Bien, bien. No sé si me casaste, no me acuerdo el nombre, la Pehue. No somos como la Pehue, somos Fractura Expuesta, pero somos sus amigos y entramos a su casa igual. Háganse amigos del Facebook, nosotros los aceptamos, y entonces, miren eso, por Dios. Para mí es demasiada tecnología. Temprano el durazno del árbol cayó, su piel era rosa, dorada del sol, y al verse en la suerte de todo frutal, a la orilla de un río, su fe lo hizo llegar. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Pasó cierto tiempo en el mismo lugar, hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur, que así le lloraba desde su interior. ¿Quién canta esto caroso? Pues tu cuerpo al fin tiene un alma. Y si tu ser estalla a ser un corazón el que sangre, y la canción que escuchas tu cuerpo abrirá con el alba. Sus horas cumplió, y al llegar el alba el carozo cantó, partiendo al durazno que el río cayó. Y el durazno partido ya sangrando está bajo el agua. Casi dos pájaros de un tiro, primero palpitando el 4 de diciembre cuando Spinetta se va a presentar en el Estadio Vélez Arfiel junto a las bandas Eternas, eso quise decir. ¿Vas a ir? Me parece que sí. ¿Cuánto sale la entrada de Spinetta? No importa, hoy en día, en este caso, se hace un esfuerzo. Muy bien. Y por el otro lado, adelantando la visita que el próximo jueves estará aquí en Fractura Expuesta, escuchábamos. No precisamente Luis Alberto, sino Mónica Navarro, que era la cantante que interpretaba Durazno Sangrando de Luis Alberto de Spinetta. Mónica estará la semana que viene, la cantante uruguaya Mónica Navarro estará la semana que viene aquí en Fractura Expuesta en los estudios de AM530 con una entrevista que le vamos a hacer. Fractura Expuesta Radio Tango. Un programa hecho con humor. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 22:16 en la noche porteña, 24 grados 2, la temperatura en el estudio refrigerado de La Voz de las Madres. Títulos. Camaritas digitales y exotango. Prohíben el ingreso de camaritas digitales a La Milonga. Es una medida inédita para detener el aglomeramiento de salames que se sacan autofotos para luego subirlas a internet. La medida la impulsó el Comando Amargura y forma parte del plan de lucha contra los floggers del abasto. Ocurre que cada vez más chicos que bailan tango posan para su propia cámara con cara de nabos y dan una muy mala imagen al exterior. Los especialistas aseguran que el comportamiento habitual de los adolescentes en La Milonga es preocupante, ya que en lugar de bailar posan con cara de nabos con dos objetivos: mostrarle al mundo cómo se visten con el propósito de colocarla o bien con la finalidad de colocarla. La tendencia indica que el auge de milongueros jóvenes en la red social Facebook los ha pelotudizado. Se la pasan sacándose autofotos, desarman los círculos concéntricos para bailar y generan pérdidas por 15 millones de dólares al año. La UNESCO otorgaría créditos para salvar a nuestro tango. Proponen sumar mujeres negras desnudas y chicos pobres a la belleza exótica del tango. De esta manera, un grupo de empresarios anunció hoy su plan de desarrollo de la música ciudadana. Según informaron, las negras desnudas y los chicos pobres harán más exóticos los tours de tango. Además, los distintos agentes empresariales informaron que colocarán un par de jirafas, hipopótamos y leones en el casco histórico de la ciudad para no desentonar con la nueva propuesta. El INADI ya estaría tomando cartas en el asunto y tendría un 7 de espadas y un ancho falso. 22:17 en la noche porteña, la temperatura 25 grados 2 décimas. El pronóstico anticipa una tormenta que va a llenar los diques. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó ese que anda por ahí y dice algunas cosas. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Fractura Expuesta Radio Tango. Interferencia pura en amplitud modulada. 4382-9327, 4382-9327 es la vía de comunicación para aquellos que quieran dejar mensajes en el contestador. Estamos aquí en Fractura Expuesta hasta las 11:30 de la noche. Si no, hay dos alternativas. Una es el correo electrónico. Sí, que es fracturaexpuesta@madres.org. Y la verdad que no puedo abrir el correo instantáneo, el mensajero instantáneo, así que el que tenga Facebook nos puede hablar por ahí. Pero ya ha mandado un emisario, una paloma mensajera. Sí. El señor guitarrista Diego Cuitco. Diego Cuitco, guitarrista comodín de la escena del tango, que se cruzó justamente a Carlos Bevilacqua, nuestro columnista, periodista, claro, especialista en la noche porteña, que, bueno, lo amenazó. El tema viene más o menos así. El señor Diego Cuitco, guitarrista de, por ejemplo, el Cuarteto Catenacho, también es el 2 de Walter Chino Laborde cuando hacen el Chino y Dipi. Él tiene un buzo de Fractura Expuesta. Hay 5 buzos en el mundo de Fractura Expuesta, para poner en contexto. Él no uno está en cada continente. Exacto. Y uno nos lo arrebató este muchacho, Diego Cuitco. Todavía no lo usó. Y entonces nosotros procedimos a una amenaza para que lo utilice en algún momento. Bueno, dijo que lo va a usar el 27 de noviembre en el Club Atlético Fernández Sierra y que luego lo va a sortear a las fanáticas del Chino Laborde. Así que habrá que verlo, porque si no, se tendrá que atener a las consecuencias. Nada más. ¿Qué es el tango? Llueve en Buenos Aires al caer, su telón azul melancolía. En la arquitectura, ángeles que auguran amparar mi sueño y mi ilusión. El tango es la huella digital de los argentinos. Es una de las mejores expresiones de la argentinidad. El tango es un tesoro artístico, cultural. Por aparte, el tango abarca muchísimas disciplinas más allá de la música, el baile, la poesía, la literatura. El tango es un tesoro argentino, nacional, valiosísimo, que tenemos que conocer todavía y tenemos que hacérselo, o sea, dejarlo conocer a la gente que, a los chicos más jóvenes sobre todo, que sepan, que se sientan orgullosos de que existió Aníbal Troilo y Gardel y Homero Manzi y Sarli. Yo creo que los argentinos vivimos una permanente y profunda crisis de identidad, que de alguna manera siempre estamos esquivando el bulto a lo que realmente nosotros somos y no terminamos de entenderlo ni aceptarlo, que a mí me parece, o sea, no sé, me parecería mucho más positivo que nosotros abrazáramos lo que es genuinamente nuestro. Y parte de eso, o sea, yo creo que el tango, el folclore, mismo el rock argentino, con su historia increíble, ahí está capturada la verdad. O sea, para mí, o sea, es las mejores expresiones de la argentinidad están en el tango, en el folclore y en la música argentina en general. Respondió en la sección ¿Qué es el tango? El compositor y cantante Lucio Arce. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta. Vía telefónica. Bien, estamos en comunicación telefónica con Javier Arias, pianista, director de, por ejemplo, la Ex Fervor de Buenos Aires, que hace un año, por ejemplo, debutó con su nueva orquesta, hoy hace un año, la Orquesta Típica Misteriosa de Buenos Aires, así que lo sumamos a la mesa de Fractura Expuesta. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Cómo va, gente? Muy bien. ¿Dónde estás en este momento? En este momento en mi casa. ¿Dónde Temperley. Es? Temperley. Sí, así es. Bueno, ¿y cómo está la noche en Temperley? Bien, hoy tranquilo. Los viernes se pone más, hay más movida acá, más tranqui. ¿Qué está cerca? ¿Hay boliche, por ejemplo? Sí, hay bastante boliche. ¿Y Javier Arias es de ir a los boliches de Temperley? Y cada tanto una recorrida me mando, sí. Muy bien. Pero y... porque hay de todo, ¿viste? Es variado. Y, por ejemplo, ser pianista y director de Misteriosa Buenos Aires, ¿a esto le permite a uno, bueno, tener más éxito con las mujeres? Ya arrancamos así, digamos. Bueno, no, pero es una pregunta nada más y ya me retiro. Sí, el éxito que tenemos todos, ¿no? El que ya conocemos. Perfecto, sí. Con el cual nos vinculamos a la música, genial. ¿No? Y sí, es muchísimo igual, ¿eh? La Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires, desde el sábado y durante toda la semana que viene, este sábado y durante toda la semana que viene, va a tener una serie de presentaciones tanto en milongas como en espacios para música en vivo. Y Javier, a mí lo que me interesa principalmente, después vamos a nombrar todas las fechas, la Orquesta Misteriosa Buenos Aires se autodefine como una propuesta bailable, ¿no? Uno inmediatamente saca la conclusión de que el ámbito de acción más preciso, en este caso, si es una propuesta bailable, es la milonga para la orquesta. ¿Hay alguna particularidad propia de tocar en una milonga que se diferencia, de, por ejemplo, de un concierto en una sala o en otro lugar? Sí, bueno, para el músico no es lo mismo tocar cuando la gente está bailando. Vio eso, digamos, nosotros... como es música bailable nos sentimos más cómodos y pasa otra cosa. Bueno, el músico sabe, o sea, existe otra, se genera otra cuestión, viste, como que la música se siente como más justificado todo, porque se produce ese fenómeno, digamos, social, así de que uno está haciendo algo y el otro también está participando y lo disfruta. Y bueno, se hace otro feedback. Ahora, y después el concierto, bueno, nosotros hacemos como sabemos, cambiamos un poco el repertorio y hacemos lo que es más para concierto cuando la gente viene solamente a escuchar. ¿Cuáles son los tangos que justamente son más para bailar del repertorio de ustedes? Y bueno, los clásicos como Felicia, 9 de julio, y después algunos que compuse yo también son bailables, como EGB. no sé, bueno, en general... ¿Un 2-3 es para bailar, por ejemplo? Un 2-3 es menos, o sea, es para bailar, pero tenés que tener como la oreja como un poco, no sé... Más entrenada, digamos. Sí, o por ahí, claro, por ahí hay alguna cosita, o sea, es un tango bailable, pero de repente tiene una introducción que es un poquito más larga, que no sale tan derecho como Felicia, y bueno, y eso... Claro. El bailarín tiene que saber que es un tango nuevo y que de repente hay alguna cosa distinta. Bien. En cambio los otros los tiene bien en la oreja y salen a bailar más confiados. Claro. Pero a medida que los van conociendo los tangos, después bailan todos, ¿no? Bueno, claro. Tienen dos alternativas para aquellos que quieran conocer la propuesta de la Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires. La primera es para conocer la versión, si quieren, de concierto. Será este sábado en Sanata Bar a las 11:30 de la noche. Ahí pueden, junto a Quasimodo Trío, pueden escuchar a la Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires. Y durante la semana, el próximo miércoles, el jueves y el sábado, pueden pueden escuchar a la orquesta y además bailar, porque se van a presentar en tres milongas diferentes. Sin embargo, yo les recomiendo, por ejemplo, el Tacuarí, que va a ser el sábado 28, es decir, este sábado no, sino el otro, que a las 20:30 va a haber una clase, pero después de la medianoche toca la orquesta. Así que Javier invita a mi nombre, ¿no? Porque yo, o sea, le digo a Javier lo que tiene que decir. Javier, ¿hay un sitio web donde puedan chequear más información y las próximas fechas? Sí, es www.misteriosabuenosaires.net. Bueno, Javier, gracias por la comunicación. Nos vemos pronto. Bueno, gracias a ustedes. Les mando un saludo, un abrazo grande y a la gente del cuarteto La Púa también, que son amigazos. Gracias, Javier. Bueno, nos vemos. Javier Arias, pianista y director de la Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires. La escuchamos. Javier Arias, escuchamos Pin Up, interpretado por la Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires. Yo le hablo del tema que usted quiera. Línea de oyentes, 4-382-9327. Yo le hablo de la disponibilidad. Correo electrónico, fracturaexpuesta@madres.org. Comunicar, escuchar, sentir, compartir. La voz de las madres, un punto de encuentro. AM530, la primera de la izquierda. Noticias 530. La hora 22:30 minutos, la temperatura 19 grados 6 décimos, humedad 72%.

Toca en el Bar Volver del Abasto Plaza, en Avenida Corrientes 3190, frente al teatro, al shopping del Abasto, a las 9 de la noche. Desconozco cuánto sale la entrada. La orquesta típica, el arranque, estará en No Avestruz, Humboldt 1857, entrada 35 pesos a las 9 de la noche. El Tape Rubín y las guitarras de Puente Alsina tocarán en Espacio Ecléctico, Humberto Primo 730, entradas 35 pesos. A las 9 de la noche. Estas dos fechas son del Festival Pitucos y Malevas. Santa Milonga y Quiero 24 estarán en Malevaje Arte Club, Garibaldi 1670, a las 9 de la noche. Jana Purita y Fierro Chifle tocarán en Espacio Madre Selva, Castro 561, entrada 25 pesos a las 10 y media de la noche. Nicolás Gershberg Trío en la esquina Homero Manzi, Avenida San Juan y Avenida Boedo, 25 pesos la entrada a las 12 menos cuarto. Pasamos entonces al sábado 21 de noviembre. Buenos Aires Negro tendrá bocha de invitados, entre ellos Federico Gil Solá, el Chango Farías Gómez y Romina Grosso de Romina y los Urbanos. Van a tocar en el Centro Cultural Borges, Viamonte y San Martín, entrada 30 pesos a las 10 de la noche. A Punto Fijo estará en El Faro, Avenida Pampa y Constituyentes, entrada 15 pesos a las 9 de la noche. De Rojo Carmesí tocará en Milonga el Tacuarí, Tacuarí 1557, entrada 15 pesos a las 10 y media de la noche. Y cierra por lo menos hasta el sábado Dema y su orquesta Petitera, que van a tocar en el Torcuato Tazo, Defensa 1575, entrada 20 pesos después de las 12 de la noche. Todo esto ya saben dónde lo pueden buscar. Agenda de conciertos, fracturaexpuesta.com.ar.